Bueno, va, pues vamos a empezar. Alexis, Venga. yo te lo digo así sin aviso para que quede guay. ¿Te animas a por primera vez presentar el podcast, ya que este es el programa que anhelabas Este es mi programa, tío. Pero mire que te he preguntado, hijo de puta. hacer? Pero es que no tengo absolutamente nada preparado. Porque quiere, no, no, no, no, me encargo yo de preparar todo, armo todo, la estructura, lo voy llevando y hacemos así, así. Y dije, bueno, ok. Era la trampa. Es que puede salir realmente muy mal. Muy buenas a todos y bienvenidos a Indie Podcast. Volvemos una semana más. Sí, nos estamos retrasando un poquito en la publicación de los programas, pero tíos, hace calor. Somos los únicos tres gilipollas que estamos trabajando en estas condiciones, así que ya nos perdonaréis que el podcast salga con retraso. Pero bueno, al menos estamos publicando, no os quejéis, que épocas peores hemos pasado. Pero dejando eso de parte, me estoy contentísimo de estar aquí otra semana más porque venimos con un programa muy especial y esperemos que os vaya a gustar muchísimo. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de uno de los grandes juegos de todos los tiempos y épocas. Hablamos de una obra maestra atemporal, un juego revolucionario para su género, un género que por allá de 1995 estaba en su momento de mayor popularidad. Y por supuesto, pues diciendo todo esto, no puedo estar hablando de otro juego que no sea Chrono Trigger. Hablar de este señor juegazo, pues y desgranar un poquito, explicar por qué es este juegazo, por qué a día de hoy sigue siendo este juegazo. Cuento con dos personas muy especiales. En primer lugar, pues alguien apodado Cronos 86, entenderéis que es un experto en la materia y que tendrá muchísimo que contarnos sobre este juego. Así que Cronos, muy buenas noches y bienvenido a este programa, a tu programa, porque es el que llevas pidiendo desde que empezaste aquí con nosotros hace ya 2 añitos. ¿Qué tal, señores? Muy buenas noches, la verdad que súper contento. Como has dicho, digamos, mi nick de toda la vida viene precisamente por este juego, porque fue uno de los recuerdos más espectaculares que tengo de toda mi vida como jugador. Es mi juego favorito, lo digo siempre. Me parece una maravilla y tener ahora la oportunidad de estar comentando sobre él en detalle y entrar a desentrañar un poco todas las cositas que tiene, es una gran alegría y sobre todo teniendo en cuenta que contamos con un gran invitado para secundearnos en este especial. Pues sí, contamos con un invitado de lujo, alguien que nos va a ayudar a explicar a todo aquel que no conozca a Chrono Trigger, porque el juego ya tiene sus años, o para ayudarnos a rememorar por qué es tan grande y a volver a fascinarnos con este pedazo juegazo. Tenemos a un experto en la materia de los JRPG, a nuestro amigo y compañero podcaster de Eres Gamer, el señor Saenza. Muy buenas noches, Saenza, y muchísimas gracias por estar aquí. ¡Ayuda! Yo solo he traído un bocadillo para Cronos y me han encerrado en el sótano con él. ¡Ay, qué pena! ¡Pobrecico, pobrecico! No, no, no, pero va a ver que, mira, ahí para el costado tenemos el agua potable todo el día, 24 horas. A la noche baja un poquito la presión, pero sigue saliendo, así que tranquilo. Bueno, pues nada, aquí en este pequeño y agradable infierno de los lo que es el hogar de Cronos. No, de verdad, estoy encantadísimo de que me hayáis invitado. Me gusta mucho Indie Podcast y me gusta mucho que tratéis juegos de culto y además retro, porque, no sé, yo ya soy abuelo de cebolletas, ¿no? Y volver a aquellos tiempos, ¿no? En los que jugamos con la Super Nintendo y demás, pues me hace sentir bastante a gusto y cómodo. Además, Chrono Trigger, yo soy de esas personas que piensan que realmente es un juego de culto, uno de esos grandes videojuegos que marcaron toda la propia industria. Así que nada, que aquí estaré para dar mi granito de arena. Perfecto, Sainz, un consejo, no hiperventiles porque tenéis poco oxígeno ahí dentro, así que cálmate, que si no, no aguanta hasta el final del programa. Vale, vale. Pues dicho esto, vamos a empezar, vamos a hablar de este juego Chrono Trigger y pues para el que no lo conozca, pues vamos a explicar un poquito genérico, ponerle en contexto. Estamos hablando, como os digo, un lanzamiento por parte de Square, que no Square Enix, por parte de Square en 1995 para Super Nintendo, y hablamos de un JRPG, estos juegos de rol japoneses que... comúnmente se dice que estuvo desarrollado por un Dream Team formado por varios equipos, aunque en realidad hubo mucha más gente que estas personas que diseñaron el juego. O sea, los directores fueron Takashi Tokita, Yoshinori Kisase y Akihiko Matsushi. Pero bueno, de las personas más destacadas, pues tenemos por supuesto a un tal Hironobu Sakaguchi, que muchísima gente conocerá, y si no buscarle, era uno de los supervisores junto a Yui Horii. Luego tenemos a un tal Akira Toriyama en el diseño de personajes. A lo mejor os suena, Sainza creo que sabe un poquito del tema de Dragon Ball, que creo que es su obra principal. Nah, ahí lo dejo. Sí, también hizo los Siete Samuráis. Sí, no, era por decir aquí, meter aquí la cuña y decir, si queréis saber de Dragon Ball, preguntar a Sainza, que para algo lo peta en la red esta de los vídeos cortos, que el TikTok de los huevos. TikTok, soy TikToker, chavales, visitad mi red. Ahí es nada. Y para los que se han perdido el chiste de los Siete Samuráis, hay que ver el metahumor de Eres Gamer. Para sí, eso de Lore Eres Gamer. ¿Pero qué me estás contando? Bueno, pues ya hemos hecho la cuña del TikTok y de Eres Gamer. Seguimos. Y bueno, entre muchos nombres japoneses que no voy a decir, por decir alguno más así que destaque muchísimo por una trayectoria muy grande, pues está por la parte de la música un tal Nobuo Uematsu, que bueno, pues básicamente le podéis reconocer por una saga llamada Final Fantasy, que creo que incluso a cualquiera que no haya jugado JRPG le va a sonar esta saga. Pues digamos que estas personas fueron las encargadas de crear un juego revolucionario. Y cuando decimos revolucionario es por algo que me ha gustado mucho, porque lo estaba comentando con Saenza antes fuera de micro. Y era que estamos viendo que mecánicas que Chrono Trigger implementó se están empezando a masificar ahora mismo en el género del JRPG. Pero antes de entrar en eso, vamos a empezar por qué os parece la historia. Cronos, por favor, ponos en contexto. ¿Qué tiene de tan mágico y maravilloso y revolucionario la historia de Chrono Trigger? Y su desarrollo, por supuesto. A ver, de la historia del desarrollo en sí hay muchísima leyenda, mucho escrito, mucho rumor. Parte todo este de este Big Three de personas que a lo mejor tenían un poquito de renombre en su época. Estamos hablando de principios de los 90 y de repente tenemos a un tal señor que hace los Dragon Quest, otro señor que hace los Final Fantasy y dicen, y a ver, ¿y a quién invitamos para los cubatas? A Akira Toriyama, claro, como no, un dibujante, artista y guionista muy poquito conocido quizá en su momento, que estaban los tres, digamos, explotando en un gran punto de sus trabajos, de sus sagas, y esos cubatas dijeron, ¿a que no hay huevos de hacer un videojuego? ¿A que sí? Y dijeron, bueno, pero entonces vamos a hacer el mejor JRPG de la historia, y lo cumplieron con bastante soltura. La historia de desarrollo tiene muchísimos, digamos, puntos de cómo se armaron su propio estudio con Blackjack y Furcias, con todas sus propias reglas, su propia metodología, porque era realmente una de esas sociedades que hace que todo se pare y se ponga el foco de atención en lo que estas personas iban a estar armando, que nunca es garantía de nada. Muchas veces hemos visto Dream Teams de distinto índole, tanto no solo en el desarrollo del videojuego, en el deporte, en lo que sea, en la música, que igual no funcionan, pero esto iba funcionando bien. El tema de la composición de la música fue a un chaval poco conocido en su momento, que le cayó el marrón, se pegó el crunch más grande que los de Naughty Dog y los de CD Projekt Red, dicen, pero que lo nuestro no ha sido absolutamente nada, porque se echó igual componiendo contrarreloj, a veces jornadas de 12, 14 horas de estar quemándose la cabeza, y fue... Hay una anécdota que dice que el día que terminó el trabajo prácticamente se tiró en el suelo a dormir porque es que ese cuerpo no daba para más. No, de hecho, pues, estás hablando del compositor Yasunori Mitsuda, ¿no? Exacto. De hecho, cuando ya estaba en proceso el videojuego, le dieron úlceras estomacales debido al estrés. Y tuvo que terminar su trabajo Nuevo Uematsu, que era el compositor de Final Fantasy. Hay 10 canciones que son de Uematsu, de toda la banda sonora, porque Yasunori Mitsuda ya no daba más, o sea, estaba ingresado. Sí, fue divertido, un desarrollo divertido, pero bueno, también un poco a la altura de la maquinaria que estaba montando. Y en ese momento, recordemos, mil años 1925, que era hace... Es que, joder, si no ha llovido, que entonces estamos hablando de la época de los 16 bits, estamos hablando de una época previa a internet, de una época en que no era tan fácil comunicar y llegar, se comunicaba por revistas y no mucho más, porque ni es que habían programas dedicados, ni obviamente no había podcast, no había YouTube, no había absolutamente nada que informara, y medio como que si había una fecha para algo, y había expectativa en algo, y eso salía o salía. Y no teníamos DLC, no teníamos parche del día cero, no teníamos actualizaciones, no teníamos nada con mejorarlo. Entonces, el nivel de presión sobre que estaba todo este equipo, con las expectativas que había levantado y el presupuesto abultado que manejaban, generaba todo este tipo de situaciones. Y pasando un poco de la historia del desarrollo del juego, no sé... Ray, si querés continuar con alguna otra cosa, esto... Bueno, muy brevemente era poner en contexto a la gente, es decir, 1995, el JRPG está en su máximo apogeo, yo creo, es un momento en el cual está creciendo su popularidad a nivel ya mundial, podemos decir, porque en Japón lo peta muchísimo, pero ya empieza a salir de Japón, como pasará en breve en cuanto pues salga PlayStation, sobre todo gracias a ella. Ponernos un poquito en contexto para la gente, esa idea. Chrono Trigger no nace como algo revolucionario, o sea, algo nuevo de un género nuevo, sino que venimos ya de, pues básicamente, dos sagas, las que has comentado, como Final Fantasy y Dragon Quest, ya más que establecidas. Quiero decir, sagas ya. Final Fantasy diría que va por el 3 o 4, no sé si el 4 ya había salido o estaría a punto. Y. No, sí, el 4 ya habría salido, estaría más bien tirando para el 5. Y Dragon Quest ya no sé por cuál iban, pero quiero decir que tenemos dos sagas muy consagradas, pero quiero decir, habían muchos más juegos. Estamos hablando de un momento en el que un género que hoy en día ya no está tan de moda, pero que entonces estaba en el apogeo máximo. Sí, era un momento en el que habían, sobre todo la Super Nintendo, es lo que hablamos el otro día con Ángel Icon después de un programa que decíamos que nuestro catálogo favorito de todos los tiempos, si tenemos que pensar en un catálogo de exclusivo de consola, si bien el de PlayStation 2 es súper impresionante, yo me sigo quedando con el Super Nintendo, no solamente porque tiene juegos increíbles para la época, sino por la cantidad de JRPGs realmente muy buenos. Teníamos Illusion of Gaia, Illusion of Time, 4 Final Fantasy o 5 Final Fantasy que salieron para esa plataforma. Secret of Mana. Secret of Mana, Secret of Evermore, tenemos el Tales of Phantasia, tenemos el ¿cómo se llama este? Super Mario All-Star, que buenísimo, el Tenchi Muyo, que es un RPG de la concha de Lora, tenemos el de Ranma, que estaba bastante decente. Es que salían muchos JRPG. Había varios de Ranma, sí. Había muchos JRPG muy buenos, y si no era muy bueno, por lo menos decente. Una historia más de que en esa generación de 16 bits pararse y leer y meterse en todas esas mecánicas era como lo mejor que se podía tener. No teníamos aventuras narrativas que hubieran llegado como hoy podemos tener, no sé, un Uncharted o un Last of Us o esas superproducciones con mucho diálogo y tal. lo mejor que se podía hacer, lo más representativo de lo que era poder contar una historia y poder hacértela vivir, era ese género. Y lo estaban bordando. Claro, exactamente. Yo creo que fue esta generación donde realmente caló en el público la idea de que los videojuegos te podían contar historias. Era eso, ¿no? O sea, hasta ahora, pues sí, de todos los videojuegos, incluso los RPGs de Nintendo, pues tenían una historia, ¿no? Que se desarrollaba, pero eran nada, pequeños datos, eran una excusa para que tú te divirtieras manejando al personaje, ¿no? Para que te divirtieras con las mecánicas. Pero yo creo que con la Super Nintendo llegó un concepto de juego que era: quiero seguir jugando porque quiero saber qué va a ocurrir. No por la propia diversión de manejar al personaje y de enfrentarme a los retos. Sí, incluso yo diría un poquito más, con el tema del JRPG, ya no solo es la historia, sino que incluso son los personajes. Entramos en, que ahora parecerán muy arquetipos, pero quiero decir que muchos de esos empezaron a salir allí del tipo de personajes que luego pues han ido formando más o menos, pero cómo se desarrollaban los personajes, sus personalidades, cómo interactuaban entre el grupo, que es algo que en Chrono Trigger es muy importante, pero que es algo que empieza a surgir aquí. Ya no solo es la historia, son los personajes además. Mira, también yo para añadir, este juego ha ido apareciendo en diferentes listas de los mejores juegos de la historia, ¿no? Ha estado repitiendo su aparición en estas distintas listas. Algunas de ellas, las de GN, que son de las más populares, pues por ejemplo, estoy viendo aquí, estoy con la Wikipedia abierta, ¿vale? En el 2006 quedó en segundo puesto. ¿Sabes? O sea, como segundo mejor juego de la historia. ¿No? Depende del año, pues escala algún puesto o baja un poco, pero siempre está ahí. Está siempre por debajo del top 20, ¿no? En la lista de los top 100. O sea, es que realmente es un juego valorado por la propia industria. Sí, y no solamente eso, sino que tiene una peculiaridad que yo lo viví personalmente el año pasado, cuando hice el análisis de la versión de Steam, que hacía 7 o 8 años que no jugaba Chrono Trigger. Pues sentarme, jugarlo y darme cuenta que es un juego que ha envejecido tan, pero tan, pero tan bien. Es cierto que hay que darle hay que poner en contexto que es mi juego favorito, y hay que poner en contexto que los juegos en pixel art en general son juegos que envejecen muchísimo mejor que el 3D, porque está mucho más acotado en su campo de posibilidades. Entonces es más fácil tener un juego antiguo que sea de 16 bits que haya envejecido mejor que uno de PlayStation 1 o de Nintendo 64. Eso hay que tomarlo en cuenta. Pero es un juego que ha envejecido de una manera tan, tan fina que yo hacía muchos años que no jugaba, por lo cual había cosas que no me acordaba y lo disfruté, pero vamos, como no sé, un enano en un concurso de minifaldas. Era impresionante lo bien que le pasé en un juego de hace 25 años atrás. Sí, bueno, era un tema que iba a sacar luego, pero mira, podemos empezar por aquí para demostrar lo gran juego que es. Yo Chrono Trigger no lo jugué hasta el año pasado. Yo era un juego que tenía pendiente porque el género me gusta mucho, pero bueno, recuerdo haberlo empezado en mi adolescencia, que ya era tarde para cuando salió Chrono Trigger, o sea, estoy hablando a lo mejor del 2005, 2003, en emulador empecé, se me corrompió la partida y no lo volví a retomar, pero me gustó muchísimo y dije, bueno, en cuanto pueda lo juego, y no había manera, y el año pasado ya lo jugué, y no tuve prácticamente ningún problema, lo sentí un juego muy, pero que muy fresco, y que se adecuaba perfectísimamente en prácticamente todos los aspectos a lo que se podía pedir un juego hoy en día, o sea, quitando limitaciones técnicas que se puedan encontrar, pues yo que sé, la paleta de colores de los sprites si te pones quisquilloso, o el número de animaciones, que obviamente pues todo eso es limitado cuando lo comparas con cualquier juego hoy en día, o la extensión de la banda sonora, porque es muy buena, pero son poquitos temas debido pues también a limitaciones de memoria de la época, y quitando algunos factores muy rebuscados que tenían esos juegos en esas épocas, de que habían cosas muy concretas que tenías que hacer que no eran nada obvias, pero no muchas, el juego casa como un guante hoy en día. De hecho, voy a sacar ya el tema que comentaba con Sanesa, que este juego, no estamos seguros, probablemente sea el primero. A lo mejor existe algún otro que en el cual los combates no eran aleatorios. Te aparecían los enemigos en pantalla, algo que se está empezando a masificar ahora mismo en los JRPGs, pero que entonces era contrario a la norma. La norma era que tú dieras dos pasos y ya te atacaba un enemigo. Aquí tú los veías, y además del sistema de combate, que ahora podemos entrar. Pero yo os digo que es un juego que disfruté muchísimo y no esperaba que me fuera a gustar tanto, que lo fuera a sentir tan fresco, pero es que si tú le quitas estas cositas, pules estas cosas, se lanza hoy en día y cualquiera se puede creer que ha sido un desarrollo indie que se lanza hoy en día, porque la verdad es que el juego es magnífico. Ese sí. Punto que mencionas, yo siempre noté, ya en su época, incluso cuando lo jugué, aprovecho y digo, yo no lo jugué en la... realmente no lo jugué en la Super Nintendo. Yo no tuve Super Nintendo, lo tenían algunos conocidos, pero sobre todo el problema era que el juego estaba en inglés, y yo y el inglés somos enemigos. Pero gracias a la emulación, a principio de los 2000, no sé si en el 2000 o el 2001, conseguí una ROM en español traducida, y fue como me la jugué, ¿no? Pero bueno, a mí lo que me llamaba la atención cuando lo jugaba en aquella época ya era decir, madre mía, el trabajo de programación que hay aquí. Porque claro, cuando tú pones enemigos aleatorios es muy fácil, tú programas un porcentaje, aparición y punto, ¿no? Pero aquí es que no solo tienes que colocar al personaje, sino que los escenarios tienen distintas alturas. En zonas en las que el protagonista puede pasar o no. O sea, imagínate, hay escenarios en los que estás a lo mejor en un precipicio, una zona que es de vacío. Y los personajes no pueden ir moviéndose libremente por todo el escenario. Pues los enemigos, cuando te ibas a enfrentar a ellos, donde se situaban precisamente en zonas de donde los personajes realmente pueden moverse. No se situaban de forma aleatoria en el escenario, cayeran donde cayeran, encima de un arbusto o, como digo, en una zona de vacío o encima del agua. No. Los enemigos estaban programados para que estuvieran donde tenían que estar colocados. Y claro, a mí me parecía, claro, porque todo eso tienes que programar enemigo por enemigo. O sea, todos los enemigos del juego están programados, o sea, uno a uno, para que aparezcan donde tienen que aparecer. Y me pareció una virguería. Sí, además, el tema de los combates no aleatorios lo veíamos en juegos más de acción, como un Zelda, por ejemplo, un RPG, pero tiene componentes mucho más de acción y dinámico que un JRPG. El JRPG lo tenía, por lo general, como dice Rey, que vas caminando y te toca el combate de la nada, y lo mantuvo muchos años. Final Fantasy, hasta no sé si el 10, por lo menos, que es el último que me acuerdo, igual cuando ibas por la parte del mapa te parecía un combate y era el combate. Y juegos de hoy en día, Octopath Traveler, un juego súper aclamado por la crítica y que reivindica mucho el JRPG, tiene combates aleatorios, y el combate aleatorio es algo que no me gustó, pero nunca. Y este juego, que tuviera los enemigos que podías ver, que podías esquivarlos, que podías posicionarte estratégicamente, porque en el combate los enemigos se iban moviendo y ciertas técnicas atacan de... o sea, favorecen que estén alineados o que estén en área o que estén horizontales, y es sacar el provecho a un montón de componentes estratégicos, sin ser un tactics, que te permite precisamente eso, la posición de los enemigos y cómo juegan con el entorno. Sí, aquí yo quizá, esa es mi opinión personal, creo que es el punto más flojo del juego, el combate. Porque ciertamente es original, pero por ejemplo es una pena que tú no puedas elegir la formación, no digo moverlos en tiempo real, pero decir, quiero que se coloquen en una formación triangular, en una formación lineal, uno arriba y dos abajo. Habría estado guay que te dejaran de alguna manera para sacar provecho, porque se colocaban aleatoriamente los personajes en los combates, entonces no siempre podías sacar provecho de este tipo de cosas. Era un combate que, bueno, es un combate que no es por turnos estrictos, sino tienes pues unas barras de tiempo para poder ejecutar la acción, que eso es algo, tampoco es que sea muy raro, pero no sigue tanto la norma, y lo que ha sobre todo la norma entonces, y lo que sí es un, pues, el típico juego en el que pues tienes un equipo y tienes que ir eligiendo qué personajes entran y salen para combinar habilidades, lo cual eso funciona muy muy bien. Pero sobre todo lo que me sorprendió cuando lo jugué el año pasado, teniendo en cuenta la época, era la dificultad. Me pareció un juego muy simple, pero muy simple, y estamos hablando de un juego de 1995, que era lo normal era que tú cualquier JRPG tuvieras que farmear como un hijo puta antes de llegar al boss final, porque si no, no lo matabas. Y aquí, en cambio, no, todo lo contrario. Sí, pasa que el juego también te deja la posibilidad de hacer mucho. Obviamente, si vas follado, si vas en plan speedrun, Obviamente se te va a ser mucho más difícil, vas a necesitar tener un conocimiento de las técnicas, una cantidad de ítem en tu inventario para poder sortearlo, y el hecho de que se puedan esquivar enemigos es lo que te puede llegar a subir esa dificultad. Pero nosotros, normal, con la forma de jugar de ese momento, y vas a pegarte con todo Cristo, y si te pegas con todo Cristo, es un juego que está suficientemente balanceado como sin necesidad de farmear, que yo farmear era lo que hacía mucho porque me encantaba, también el tiempo que teníamos era otro, el catálogo de juego que teníamos era otro, entonces es normal que le dedicáramos más horas a un juego que les estrictamente necesitaba para pasarlo. Y a mí en aquel entonces me gustaba farmear y ir tofollado a reventar todo Cristo, pero es un juego que sin necesidad de farmear se puede pasar tranquilamente sin gran dificultad, a menos que te pongas intencionalmente a esquivar esos combates. Vaya, que con esto decirle a cualquiera que esté interesado por el juego que es muy accesible, o sea, o no pienses que por ser de 1995 te vas a empezar a encontrar un juego que va a ser duro, difícil, no, es que todo lo contrario, es muy amigable el juego, te lo pone muy muy fácil y muy bien para que tú puedas afrontarlo, y además con estrategias muy variadas, que en eso está el juego muy muy bien, porque dependiendo de los combos de personajes puedes realmente llegar a hacer cosas y estilos completamente opuestos y distintos. Entonces aquí ya cada quien elige su sistema. Yo no sé vosotros, yo por ejemplo me aficioné muchísimo a usar a la princesa y usar estas habilidades que te permite cargar las barras de tiempo muy rápido, con lo cual yo lo que hacía era avasallar al enemigo a base de turnos. Sí, además tenía una particularidad que me llamó la atención de chico, que es cuando empieza que te deja elegir dos modos de juego, el Active o Wait, es decir, esperar que una vez que has entrado en el menú de seleccionar una técnica, los enemigos se paran, entonces te tomas tu tiempo para seleccionar la técnica o seleccionar el ítem, o que mientras estás pensando, la barra de enemigos se sigue cargando, es decir, que no te dejan de caer hostias ni que estés pensando la habilidad. Entonces te obliga de cierta manera a jugar mucho más atento y a tener un poco predefinido en la cabeza qué es lo que hacer en cada situación. Ese pequeño variante hace que el juego se juegue realmente distinto, porque la sensación de jugarlo es muy distinto, es mucho más estresante, por así decirlo, si elegimos el modo activo, porque es que no te dan tregua. No hay tiempo para pensar, porque ese tiempo es tiempo que se carga la barra, igual te muelen a palos antes de que alcances a tirar tu ataque. Yo es el modo que recomiendo, yo es con el que lo jugué y creo que es el que le dé la más chicha, porque ya os digo que siendo un juego accesible, pues este plus yo creo que le da ese dinamismo y te obliga a meterte algo de presión en el combate, que si no, yo creo que personalmente se puede hacer más sencillo, pero también, bueno, y cada quien depende de si buscáis un reto o no. Pero remarcar eso, de que es un juego bastante accesible. Al menos a mí me lo parece, y a Kronos también, ¿sabes? A ti también te ha parecido bastante accesible. Tengo que hacer una confesión llegados a este punto del programa. Ahora aquí si queréis me echáis, pero solo os quedaríais dos. La decisión es vuestra. Yo nunca me pasé este juego. El enemigo final, Lavos, no sé, llegó un punto que me estaba enfrentando a él y como que lo intenté un montón de veces y no conseguía matarlo. Y dije, bueno, pues me empezaré el juego desde el principio a ver si llego con más nivel. Y al final pues empecé una partida, pero enseguida me dediqué a las cosas y lo abandoné para siempre. Entonces, me voy, adiós. Entonces, solo nosotros traemos un invitado que nos ha pasado el juego, si es que somos así. No, a ver, yo llegué hasta el final del todo, pero no sé, o sea, se me atascó, tío. O sea, el juego me pareció sencillo, es verdad. No, nunca tuve problemas en el juego, pero el enemigo final me di cuenta que de repente a lo mejor me lo había tomado con demasiada calma. Quizás sí que me requería llegar a cierto nivel cuando te toca enfrentarte al malo final, o que yo era un puto inútil, ¿no? Ambas posibilidades son perfectamente válidas. Pasa que tiene también esa particularidad que hay muchas formas de enfrentarte a ese enemigo final. Para mí el boss más difícil del juego no es el enemigo final. Sí que es cierto que hasta que le agarras el punto de cómo se pasa, es un poco complicada la tercera fase, sobre todo. La primera es, llegas con los niveles y con el conocimiento de cómo se derrota cada boss, entonces la primera fase es bastante, bastante sencilla. La segunda tiene un poco más de chicha y la tercera tiene esa salvedad de que te juega con la mente. No estamos haciendo spoiler de un juego de hace 300 millones de años, así que es entender que Lavos no es el enemigo final en sí, el personaje, sino uno de los core. Básicamente es el core de la izquierda, si no me equivoco, ahora no me acuerdo si es el de la izquierda o de la derecha. Sí, era uno de los dos, sí. Que es el verdadero boss, porque por más que matemos al del medio, luego el core lo resucita y a tomar por culo, digamos. Bueno, vuelve. Pues quizá fue eso lo que me pasó, y yo me emperraba todo el rato en derrotarle a él, ¿no? La verdad es que mi técnica de juego por lo general siempre es así, ¿no? Es no vencer a... no ir a por las partes secundarias de un enemigo, sino por la principal. Claro, y ese, pues probablemente tiene, por eso no te lo pasaría, sí. Tiene claro, sentido, porque hay varios bosses en los que es más importante meter el foco en los cores, digamos, en los ¿cómo se dice? En los minions, por así decirlo. Satélites, ayudantes. Sí. Que por el final. Pero a mí el boss más difícil de todo el juego, para mí no es Lavos, sino la Mammoth Machine, que es el enemigo que enfrentas si vas a luchar contra Lavos por el Black Omen. Ah, claro. La primera vez que ves a Lavos, ¿no? En el futuro era, o en algún lado de estos. Claro, en realidad llega un punto en el juego en el que cuando se hunde todo el reino de Seal y surge el Ocean Palace, luego el Ocean Palace genera el Black Omen, que está en todas las épocas, y en cualquier época se puede ir a pasar todo el Black Omen, luchar contra Seal, que se fusiona, que es el boss de la Mammoth Machine, y al derrotarlo vas contra Lavos. Ese boss para mí es el más difícil del juego. Sí, pero había una forma, yo creo que pues aprovechamos y a lo mejor no estamos siendo muy organizados, ¿no?, a la hora de dar los datos sobre el juego, no lo sé. Sí, no. Pero es que este juego tiene distintos finales. Además, es otra de estas novedades, ¿no? Al menos lo que era para mí en su época. Tiene diferentes finales. Y uno de ellos, que para mí creo que era el más difícil, que yo lo intenté y por supuesto ni lo conseguí ni de coña, era derrotar a Lavos en su estado larvario, de larva. Sí. Sí, en realidad tiene claro, tiene finales para aburrir. Claro, tiene 15 principales más las variaciones. Son 15 claro, más variaciones. Ese final, que sea el primero al que puedes acceder, accedes cuando te queda a lo mejor un tercio o un cuarto del juego. Y es que, digo, hace años que me lo pasé, era una ciudad que había como islas flotantes, no recuerdo, creo que era del futuro, pero no estoy del todo seguro, y que encuentras una especie de incubadora a una larva de Lavos, que es Lavos. Pues si te enfrentas a él en ese momento, corrígeme si me equivoco, por favor, Cronos, porque hace años, ¿vale?, que lo jugué, yo no lo he rejugado y todo lo digo de memoria. Si lo derrotas en ese punto, pero es el más poderoso de todos los que hay, te sale otro final distinto, pero es dificilísimo. Sí, en realidad el final más difícil de todos se tiene que jugar sí o sí con el New Game Plus, no se puede pasar de la normal, que es en el primer instante, digamos, cuando estás en la Millennium Fair, que chocas con Marle y te dedicas a robarle la comida al viejo imbécil que está al lado del gato, que se posiciona en un muy mal lugar porque vas a farmear puntos para el House of Horror al gato, y salís de ahí y lo primero que tenés es la comida del pobre señor y se la robas igual 20 veces en una partida. Luego de eso, cuando llegas con Luca y está mostrando la máquina de teletransporte, la primera vez que lo jugas no está, pero en New Game Plus, si en vez de meterte por el teleporter de la izquierda, que es el que te lleva al año 600 y a continuar la historia, te metes al de la derecha, que te puedes meter de dos formas. Te puedes meter con Crono y Marle, ¿por qué? Porque puedes esperar hasta antes de que Marle se suba y te metes con los dos, o puedes esperar hasta que después Marle se suma y te metes con Crono solo, que yo también lo pasé así, vas directamente a pelear contra Lavos. hay al principio juego en la Millennium Fair, en el año 1000, antes de ver ninguna otra época, podéis ir a pelear con la voz, es más difícil. Pero después tiene, es que tiene formas de ir. Podéis ir con la Epoch, si vas con la Epoch, con la Wing of Time, que es esta máquina del tiempo que luego se convierte en máquina de tiempo voladora, que es el gustazo, como tener el barco volador en un Final Fantasy, igual el tener todo el mapa abierto para a tu disposición y encima cambiar de época en cualquier momento. Si vas directamente al año 1999, la época de la voz, ahora estoy fallando, porque el año 1000 es el normal, habrá sido 1999. Si vas en el 1999, en la época, lo que hace es estrellan la época contra la voz, derrotas automáticamente a la primer forma y vas a pelear directamente con la segunda. Y te da un final distinto. Y podés ir al cubo, la forma más rápida en un juego normal es, ni bien llegas al End of Time, ese momento en el futuro cuando intentas devolver a tu tiempo y estás con Crono, Marle, Luca y Robo, podés ir a la cubeta esa que está atrás del viejo y el viejo te dice, guarda que si vas ahí igual te parten la cabeza. Podés ir igual, obviamente te parten la cabeza. En una de mis partidas lo que me pasó fue eso. Fui ahí, grabé porque me estaba pareciendo sencillo el combate, porque el combate de la primera forma tiene los enemigos, los bosses principales del juego uno atrás de otro, en plan boss rush. Es siempre la misma forma el abo, pero te hace los ataques y las particularidades de cada uno de esos bosses. Y claro, los primeros tienen los mismos ataques, hace el mismo daño y la misma vida. Entonces estaba pasando bien hasta que llegué al punto de pelear contra la transformación de Magus. La transformación de Magus requería magia elemental que yo no tenía y me partió la puta cabeza. Y ese fue el final de una de mis partidas de Chrono Trigger. A ver, espera, por partes, que Cronos aquí se ha emocionado y ha soltado información a mogollón. Sí, sí, sí. Para poner en contexto, vamos a poner un poquito de contexto a los oyentes que no tengan ni idea del juego. Estamos hablando de un juego en el que por la historia viajamos por no solo por un mapa, sino por el tiempo. Entonces tenemos la capacidad de movernos por portales que están en ciertos lugares inicialmente y tenemos que resolver ciertos elementos y muchas veces tenemos que variar de épocas para hacer que algo que pase en otra época afecte a una época anterior o una época futura y así poder avanzar y resolver cosas. Con lo cual, también argumentalmente nos movemos por todas estas épocas, encontramos personajes de muchas épocas distintas y el juego juega con eso. Luego hay un momento, como bien dice Crono, que como todo buen JRPG que se precie, tienes tu barco volador, o en este caso nave, para moverte libremente por el mapa y por las épocas y aún poder resolver muchos más elementos. Pero una de las gracias de Chrono Trigger precisamente es este mapa en el cual tú te puedes mover e intercambiar las épocas para resolver cosas. Y era algo que funciona muy bien, quitando algunas cosas puntuales que encontré yo que eran demasiado rebuscadas, pero en general es una mecánica muy original. Y como explica Crono, dependiendo de qué hagamos, cómo hagamos, pues es un juego con muchísimos finales, algo también que para la época era muy revolucionario. Entonces, dando este contexto, pues explicar eso, ¿no? Y luego, pues dice, tenemos distintos personajes que tienen pues los típicos, ¿no? Cada uno con distintas habilidades, más cuerpo a cuerpo, más físico, más mágico, más defensivo, que si curación, que si estados alterados, que si distintos elementos, porque cada elemento pues obviamente tiene un enemigo. Bueno, pues todo esto es un juego que, en cuanto a todo esto, las estadísticas, sigue bastante lo que es un JRPG. Quizás un pelín más simple que otros JRPGs en cuanto a armas, en cuanto a equipo que se puede poner, en cuanto a mejorar el equipo. Pero es un juego en el que la estrategia, sobre todo entender la estrategia del enemigo, como os he explicado, por ejemplo, con el jefe final, es más importante quizá que el nivel, porque puedes tener un nivel muy alto, pero si no entiendes qué tienes que hacer para matar al enemigo, no lo vas a matar. Entonces, es un juego muy táctico en cuanto a entender qué hace el enemigo y buscar una táctica que lo contrarreste. Entonces, es un poquito el cómputo global del juego, ¿no? Entonces, sigue Cronos explicando lo que estás explicando, pero ahora puedo darle un poquito de contexto a la gente porque te has ido ya, tío, te has pasado ya a explicar 20 cosas que la gente se ha perdido. Sí, es que a ver, por eso te digo, es muy mala idea meterme a mí a hablar de Chrono Trigger si no tenemos si no me lo he estudiado de cómo hacerlo para una persona normal, porque nada, me emociono y me es imposible dejar de hablar, porque por cualquier tema que vayamos me puedo echar dando una chapa larguísima, porque me parece una puta pasada en y aún así te equivocas con una fecha, si es que madre mía, es para matarte. Claro, claro. A ver, lamentable. Rápidamente, dinos las fechas, los ambientes por los que nos movemos. Bueno, el primer ambiente en el que empezamos es el año 1000, ¿sí? Que es por eso es el festival para el que te despierta tu madre, que estás muy tranquilo durmiendo como buen adolescente de clase media cómoda, durmiendo sin hacer absolutamente nada de tu vida, te despierta tu madre y te dice, vas a llegar tarde a la feria milenaria y está tu amiga Luca que te está esperando. Después de, obviamente, como buen adolescente de clase media, pedirle dinero a tu madre porque no trabajas y no haces nada productivo por la familia, vas a ese lugar y tenemos el primer salto de tiempo por un error de cálculo en meter un objeto milenario en una máquina que tiene que transportar cosas. Se abre un portal de tiempo y viajamos a la segunda época, que es el año 600. El año 600 es, como cualquier matemático avanzado oyente del podcast sabrá, 400 años antes de cuando estamos viviendo, ¿sí? Que es el viajamos al mismo reino, obviamente, pero con una estructura más medieval, donde se ven caballeros, hay una guerra incipiente ocurriendo en ese continente, que es el foco de atención de todas las personas, ¿sí? Luego de ese año 600, por motivo de la trama, volvemos al 1000 y pasamos al año del futuro, que es el 2300 después de Cristo, que no sé qué papel tiene Cristo en toda esta historia, pero está ahí, las fechas son como las tenemos nosotros, antes de Cristo y después de Cristo. Ya tenemos el futuro, que obviamente es un mundo apocalíptico, todo hecho mierda, con los típicos domos de Dragon Ball, pero en la miseria absoluta. Luego de ahí tenemos el End of Time, que lo podríamos contar o no como época, porque literalmente es un lugar con dos habitaciones, que es el nexo, para que nos entendamos, para otra forma de viajar, es la única forma que tenemos en ese momento de viajar entre distintas épocas. Entonces, cada vez que tenemos que viajar otro tiempo, tenemos que ir a uno de estos portales para llegar a este nexo y poder viajar. También tenemos el año 65 millones antes de Cristo, claramente es la prehistoria, que está todo ambientado ahí, en un mundo en el que los humanos conviven con dinosaurios y es los reptiles, que son la máxima amenaza que tiene la especie, que se está viendo qué especie va a ser la que predomina, si los humanos o estos dinosaurios, que algunos son dinosaurios bobos, más pensamiento que animales, y otros que han evolucionado hasta generar conciencia propia, que son algunos jefes y que nos encontramos en el camino. Luego de este tenemos una época bastante rara, que es el 12.000, que el año 12.000 a.C. es un mundo mágico en el que los humanos han, algunos humanos en realidad, han evolucionado a través de la magia y tienen una capacidad mágica tan alta que elevan islas flotantes mantenidas en el aire por pura magia, mientras en la Tierra están los seres inferiores, por así decirlo, que son los humanos que no tienen habilidad para la magia. Era en este punto donde decía yo del futuro, ¿no? Era en este punto de la historia donde te puedes enfrentar a un Labos, pero que es como una especie de larva, para sacar uno de los finales. Exactamente, hay una larva en una de las montañas, cuando ya vamos a la época en la que... porque hay un evento que ocurre en este año, que es con la destrucción de una máquina que sirve para extraer precisamente la energía de Labos y utilizarla como magia. Digamos, la magia está nutrida a través de la energía que Labos absorbe del centro de la Tierra. Se va todo a la puta mierda, se crea la masa Mune, que luego hablaremos de ello. En ese momento, cuando clavamos una daga en esa máquina, y la reacción en cadena hace que todas estas islas que flotaban caigan en el océano y se pierdan para siempre, quedando solo el mundo terrenal y los supervivientes de este mundo mágico como los únicos herederos de la magia de un reino que queda totalmente hundido en la miseria. Tenemos esta época que no es ni una época, que es en 1999, que es literalmente es el año en el que Lavos sale de su hibernación de 65 millones 2000 años y manda todo a tomar por culo, destruye toda la civilización y queda este mundo en ruinas con a través de la acción de Lavos. Me imagino que esta fecha está situada aquí y no de forma casual, porque como el juego salió en 1996, un recurso que hacían en muchas películas, ¿no? De el futuro es el desastre de del apocalipsis está a punto de ocurrir, ¿no? Como yo que sé, en Terminator, ¿no? El juicio final ocurre dentro de 3 años, ¿no? Siempre es esa historia. Yo me imagino que lo mismo por eso que hicieron que el cataclismo ocurriera en el 99. Sí. Para que lo pudiéramos situar como en nuestra época, ¿no? Sí, vamos, que yo también estoy totalmente convencido que fue así. Los cambios de milenio siempre han generado eso. En el año 1000 también se pensó que se acababa el mundo y había toda una locura de que era el último año de la humanidad y gente suicidándose y todo eso en aquel entonces. En el 2000 generó lo mismo y se amplificó muchísimo por la comunicación y el miedo al famoso virus I2K que iba a dejar a todos los aeropuertos y los bancos en la mierda porque no tenían contemplado el cambio de milenio en la programación y demás, y todo eso ya a mediados de los 90 era algo que se respiraba fuerte, ese cambio de milenio, y como un acontecimiento que iba a cambiar la historia de la humanidad, y creo que fue el motivo principal de que en 1999 también este juego, que como podemos ver tiene mucha inspiración en cosas de nuestro mundo, como comentábamos la prehistoria, como comentábamos la época medieval de caballeros y castillos y reinos, y la forma del mismo mapa, una vez que podemos verlo, tiene una suerte de los continentes que habitamos actualmente, es decir, el reino en el que empezamos, donde está el reino de mierda, me sale la reina Lini y no me sale el King Guardia. El Rey Guardia es Norteamérica, por el sur, que es donde están teniendo ese combate en el pasado, vendría a ser como Sudamérica. Después tenemos otro continente que vendría a significar Europa y Asia. O sea, tiene mucha relación con nuestro mundo de una manera simbólica, y parte de esa relación tiene que ser, sin ninguna duda, el hecho que en 1999 es cuando se va toda la mierda. Bueno, creo que nos has explicado las distintas épocas. Sean apacables un poquito. Estaban todas muy bien ambientadas, muy bien caracterizadas. Estaban muy bien los guiños también en ciertas, para que los mapas te recordaran una zona a otra para tener que viajar entre ellas. Los personajes, las historias, o sea, cuéntanos porque realmente se notaba el cambio de una época a otra, y los guiños que te hacían de por aquí puede ser que veas algo que en otro momento te pueda ayudar. Sí, no, exactamente lo que acabas de decir. A mí la verdad es que me gustaba mucho además cómo iban yendo de una época a otra, ¿no? Y porque como dice, ¿no? Primero estás en el presente, luego vas como a la Edad Media, ¿no? Y como que todavía sí, la Edad Media y el presente tienen ciertas similitudes, ¿no? Es verdad que en el presente pues tenemos a Luca, que es uno del personaje científico, que te hace que tiene máquinas y tal, pero bueno, sigue siendo, da una sensación de que sigue siendo una aventura de fantasía medieval, ¿no? Y la Edad Media pues no se aleja mucho de ello, pero ya cuando te empiezas a ir a la prehistoria, luego al futuro, ya ves elementos de pura ciencia ficción, ¿no? Como dices, reconoces ciertas ciudades o ciertos elementos en el mapeado que va pasando el tiempo. A mí la verdad, yo creo que fue lo que más me enamoró de este juego, ¿no? Ese paseo por el tiempo y el cómo las cosas que hacías repercutían, ¿no? Había una misión, esto quiero que Crono me responda, bueno, o tú, Ruedichi, si lo sabes, porque no lo recuerdo yo del todo. Había un momento que tú podías hacer que un desierto se convirtiera en un bosque. Y para eso te. Y para, pero no sé si era opcional para conseguir un. Creo que era una gema o un colgante o algo así, o si era obligatorio para la trama. Comentario nomás, es opcional, después entro más en detalle, pero quiero que continúe. Era opcional, ¿verdad? Vale, es que tenía ya duda. Pero a mí me pareció súper emotivo. Porque era en un momento de la historia, tú, uno de los personajes que tienes, es un personaje que recoges en el futuro este apocalíptico, es un robot, ¿no? Un robot así pues que da la sensación como que no tiene sentimientos, ¿no? Bueno, tiene algo de autonomía y demás, pero parece el típico personaje un poco así vacío, de acompañante, ¿no? Y llega en un momento, claro, que se queda él en la, no sé si era en la Edad Media, trabajando en un desierto para intentar que en el futuro se convierta en un bosque, trabajando. Y te quedas sin el personaje. De hecho, tú lo ves en el mapa mundial, el personaje trabajando en el desierto. ¿Vale? Y tú durante una época, durante un rato largo del juego ya no está en tu equipo. Pero cuando vuelves al presente, que ya es un bosque, la zona esa desértica, que todo durante todo el juego lo habías visto desértico, incluso en el presente. Cuando vuelves y ya lo ves que es un bosque, te encuentras al robot, que está como, pues eso, en un estado ya deplorable, ¿no? Porque claro, han pasado por encima de él cientos y cientos de años, que tú lo has dejado ahí abandonado mientras trabajaba en el bosque. Y bueno, creo que Luca lo vuelve a reparar, ¿no? Y se vuelve a unir a tu equipo, y es cuando te daba, creo que la piedra esa o el colgane. A mí eso me pareció súper emotivo y fue algo que, claro, que si no fuera porque es un juego de viajes en el tiempo, ¿no? No sería capaz de empatizar con esa situación, de decir, joder, has dejado a un amigo abandonado durante 400 años por una causa noble, ¿no? Pero cómo ese personaje ha estado solo, ¿no? Yo sentía la soledad de ese personaje. Y claro, lógicamente, gracias a eso, consigues cambiar el escenario del juego. ¿Sí, qué ibas a decir? No, sí, es uno de los puntos más, para mí, más impresionantes de todo el juego. Como misión, como planteamiento, como narrativa, hay un momento que se genera que es impresionante. Es también un momento muy chungo, porque digamos, para mí el tercer boss más difícil o el segundo más difícil es ese puto esqueleto de mierda que hay que rotar, porque es bastante chungo, tiene mucha variedad en cómo hay que atacarlo, en cómo hay que hacerle, en cómo hay que estar preparado para curar a todo el equipo, porque tiene ataques que son devastadores, pero básicamente es llega el punto del juego en el que spoiler, Crono muere. Buenísimo, tío, eso es otra cosa que yo no había visto jamás en un videojuego, ¿no? Que tuvieran esos huevazos de decir, aquí se queda tu protagonista. Sí, con dos pelotas bastante importantes, porque el juego se puede pasar tranquilamente sin resucitarlo. Es una misión opcional, resucitar o no a ese personaje. Una misión que no tuvo a Eris. Te digo que luego, bueno, mientras te llegas a un punto en el que vas a hablar con nuestro amigo Gaspar, que es ese viejito que está en Endostime, y nos dice, ahora hay cosas que pueden hacer o no antes de ir a pelear contra la voz y de terminar todo esto. Una de esas es resucitar ese bosque. En la Edad Media, en el 600, hay una mujer que es Fiona, que tiene como objetivo, con su marido, replantar todo el bosque. El marido creo que había fallecido y que ella no se sentía con fuerzas para poder hacer todo ese trabajo sola. Entonces Robo se ofrece y dice, bueno, lo hagamos. Y dice, bueno, pero hay una especie de torbellino de arena que tiene el mal, que está corrompiendo toda esa tierra, que es precisamente este enemigo. Vamos, lo derrotamos. Al derrotarlo dice, bueno, igual, por más que ya no esté el mal arruinando toda esta tierra, replantar todo un bosque no es tarea fácil, no puedo hacerlo y no puedo conseguir los hombres para hacerlo. Entonces que Robo se dedica a quedarse, se sacrifica 400 años en no en completa soledad, quizá 40 años más con la compañía de Fiona, y luego sí ya en completa soledad a trabajar. De hecho, una vez que se acepta esa misión, cada vez que viajamos al año 600, lo vemos ahí al robot arando la tierra, regando, haciendo alguna chorrada para trabajar esa tierra. Luego volvemos al presente, y como tal cual ha dicho Sansa, lo rescatamos, se ha hecho una catedral en honor a Fiona y su trabajo por restablecer ese bosque. Esa zona que era desierto en Sudamérica, está todo verde ahora. Podemos ir a esa catedral, encontramos a las ruinas de Robo, porque está en la puta mierda. Lo rescatamos y hay un cambio de escenario, un escenario estático en el que hay una hoguera y están todos los personajes que tenemos en ese momento, hablando de la vida mientras Luca va reparando Robo. Se quedan todos dormidos, Luca se despierta, encuentra un portal de tiempo que la transporta exactamente el momento del accidente en el que la madre pierde las piernas. y tenemos la opción de hacerlo bien, salvarle a la madre de Luca, que en la historia normal es paralítica, no tiene piernas por este accidente con una máquina que había hecho el padre, y la salvemos o no podemos salvarla. Cuando volvemos al instante anterior, está Robo y nos dice que ha generado uno de los ítems más, no más fuerte, pero sí más interesante el juego, que es el Green Dream, que es precisamente un trinket que lo que hace es que cuando morimos resucitamos a pleno. Entonces esa es la historia secundaria del lo que me he liado para contar una historia secundaria. No, pero eso es una barbaridad. Volvemos a los mismos. ¿Qué juegos? Es que, o sea, hablamos hoy en día de historias secundarias. Es que esta historia secundaria es mucho mejor que la inmensa mayoría de las misiones secundarias que nos podemos encontrar hoy por hoy en cualquier videojuego. Es que es una pasada y es un peligro, porque en cuanto a Torrey no me pongo un poco de freno, igual me quedo acá hasta las 4 de la mañana hablando. Nada, no te preocupes, voy a activar el collar eléctrico y te voy a empezar a dar descargas. No, comentar que sí, que es una misión chulísima. Yo, de hecho, es opcional. De hecho, recuerdo que es uno de los sitios, el único sitio en el que me he quedado clavado porque fui antes de tiempo. O sea, en cuanto lo vi, intenté pasármelo. Y estaba al borde de poder, pero realmente me faltaba un poquito. Entonces ya volví más tarde y sí que me la pasé. Porque como dice Cronos, el combate contra el jefe es chunguillo. Tiene una táctica muy especial, porque si no lo haces bien, tiene un ataque que es muy devastador, pero cuando aprendes a hacerlo, pues te tienes que organizar bien, pero se puede hacer. Y bueno, el trasfondo de la historia y de todo lo que transcurre, lo habéis explicado muy bien. Es un ejemplo, quizá probablemente sea el mejor ejemplo de todos, pero que es un juego que está repleto de cosillas de este estilo, de tener que coger en una época, hacer una cosa y luego ir a otra. Recuerdo por poner algo que es chulo, ¿no? Que un ejemplo similar, de que tienes que hay unas piedras que para obtener su poder necesitan estar al sol durante mucho tiempo. Pues entonces te vas a coger una a la prehistoria, la dejas en un sitio especial y entonces te tienes que ir hasta el futuro para ver, ¿no? Pero resulta que cuando te vas al futuro del todo, cuando han pasado cuánto tiempo, no está la piedra. Entonces tienes que ir época por época hasta ver cuándo desaparece, en qué época ha desaparecido, para ir a buscarla y ver qué ha pasado. Bueno, mil cosas. Quiero decir que es un juego que, como bien comentáis, las secundarias están bien. Quizá hay una secundaria opcional al final de todo en una aldea de estos reptilianos que, bueno, es bastante peñazo, pero creo que Crono me dijo que eso se añadió a posteriori. Eso sí, eso salió en la versión de DS, que está programada, bueno, como para justificar un poco la venta, que no sé si tenían necesidad de justificarla, porque convengamos que para la DS ya había llovido suficiente Chrono Trigger, pero como lo único que tenía era la versión de juego de PlayStation con la adaptación de controles y tal, sintieron que necesitaban agregar algo más para ese punto de venta, y es toda esta parte secundaria de los reptiles que a mí la verdad que no me pareció interesante, porque tiene más cosas de como de farmeo, es como que se vuelve casi un MMORPG pero offline, de no MMO, pero sí de esto de secundaria, de ir y conseguir tantos objetos, ir y hacer tantas batallas y cosas así, que la verdad que no, la verdad, para mí no pega para nada con el estilo de juego ni nada de eso. Pero bueno, lo que iba, que hay bastantes misiones que juegan con esa parte de conocer un personaje, ver su trasfondo y luego ir al futuro y ver ese legado que ha dejado, ese símbolo que ha dejado, ver esa ayuda que le has prestado, cómo pues de alguna manera te retribuye y ver, es muy bonito para mí ver cómo el juego es capaz de plasmar, y no en una única historia, sino en varias, estas cosas, ¿no? Del legado, del tiempo, de las generaciones. Lo cual, o ver cómo precisamente cambios en el pasado pueden hacer que el futuro sea más bonito. Entonces, no es algo puntual y creo que el juego lo hace muy bien. Quitando, repito, algunas cosas puntuales que son muy rebuscadas, porque han habido algunas, lo típico de que tienes que ir a cuatro épocas distintas intercambiando objetos porque con un cierto orden para conseguir otro objeto. que es típico de la época, pero bueno, no es algo tampoco que pasa habitualmente, pero sí que pasa algunas veces. Entonces yo creo que es algo que el juego hace muy bien y que, y os repito, Alexis lo ha jugado mil veces, lo jugó en su momento, se ha ensayado hace más tiempo, yo lo jugué el año pasado, pero es que el juego, la estructura que tiene, la sigue manteniendo muy bien. Y para transmitir todas esas emociones que comenta Alexis, que ha transmitido, pues además de la narrativa y de la situación, vamos a entrar en otro punto fuerte del juego, que es la música. Venga, Sansa, ya que has dicho puff. Es que la música hoy por hoy sigo escuchándola. Digo, yo el juego me lo jugué, claro, estábamos hablando de años y me he dado cuenta, digo, de qué descontextualizado estoy, ¿no? En este programa, lo jugué hace 20 o 21 años, ya digo, no sé, fue en el 2000 o en el 2001 cuando lo jugué el juego. Y, pero, por otro lado, ahora que hablamos de la música, o sea, yo, por ejemplo, el tema de Frog, que para mí es el tema, mi tema favorito, o sea, hoy por hoy lo sigo escuchando. Sigo teniendo en mi carpeta de música habitual, ¿no?, que me pongo. Nada, pues como habíamos dicho, la música realmente está compuesta por dos personas, Yasunori Mitsuda y Nobuo Uematsu. La mayoría de la parte está hecha por Yasunori Mitsuda. Y bueno, es que es la época dorada de Squaresoft. O sea, todas las bandas sonoras que hacían, las hacían estupendamente. Y claro, son melodías MIDI, ¿vale? Tipo MIDI, que es de Super Nintendo, pero que tiene una tonadilla que se te queda clavada y bueno, pues por supuesto, como estamos en diferentes épocas temporales, la música, los temas musicales también se van adaptando a diferentes épocas. La música que escuchas en el futuro puede ser un poco más como metalizada, ¿no? Mientras que la de la prehistoria pues es como un poco más de tambores tribales y demás. Creo recordar, como siempre digo, por favor, corregidme en lo que me pueda estar equivocando. Bueno, que ahí lo has clavado porque es tal cual. No tengo mucho que añadir ahí. Vale, vale. Eso. Y es eso, y bueno, pues la banda sonora creo que ocupaba en total discos de música cuando me la descargué hace chorrocientos años, ¿no? Entonces, o sea, tiene muchos temas. Y bueno, cada personaje tiene su propio tema musical, eso es algo común en los RPGs. Y nada, y solo decir eso, que Frog, que yo creo que luego podríamos hablar un poco de cada personaje, ¿no? Pero Frog, que es otro de esos personajes grandiosos que tiene este juego, tiene un tema musical así medio épico, ¿no? Que de estos que te animan, ¿no? Que necesitas en un momento concreto para que te suba la moral, para que te suba la estamina y decir, venga, a por ellos. No ha llegado el momento, ¿no? De tirar para adelante. Iba a decir que sí, que de hecho a mí lo que me supo mal era decir, quiero más temas. O sea, el problema es que se me hizo que, claro, obviamente por la época, ¿no? Pero es que eran tan buenos que decir, hostia, ojalá hubieran tenido espacio para meter tres o cuatro temas, porque tienden a recurrir a usar los mismos temas muchas veces. Lo cual, os digo, no es ningún problema porque la mayoría son buenos. Quitando para mí el de la prehistoria, que me parece malísimo, o sea, a mí no me gustó. De hecho, cabe hasta los cojones de escucharlo. Ese tribal, no sé, a mí personalmente es que no me gustaba nada. El resto me parecen muy buenos y yo destacaría precisamente el tema sentimental que tiene. Cuando son esos momentos más sentimentales que tiene que llegar, que quiere transmitir, la entonadilla que mete me parece que cuadra muy bien y son melodías, no sé, podemos decir, como el juego casi atemporales, es que las puedes escuchar hoy en día cualquiera y son casi mágicas, es que se te quedan ahí y están muy bien hechas. Para mí, es que para mí es la mejor banda sonora de la historia de los videojuegos, y que venga cualquier fanático de Final Fantasy VII y nos cagamos trompada en abajo del piso, me da igual. Es una banda sonora increíble, lo que transmiten los temas es impresionante, cómo están llevados esos temas de los personajes, para poder escucharlo cada vez que quieras en el juego. Está en la Millennium Fair, en el año 1000, tenemos la Casa de los Horrores, que según con qué personaje porque al principio del juego siempre podemos llevar solamente a Crono como líder, pero una vez que Crono muere, ya el líder es cualquiera, y aunque lo resucitamos, sigue esa característica que podemos ahí sí dejar a Crono, por más que lo tengamos dentro de plantilla, fuera de los tres personajes principales, que es algo que no comentamos, pero el juego siempre va de tres, los combates son de tres, porque la excusa es que el viaje de tiempo, si lo hace más de tres personas, se rompe la línea temporal y van a parar el End of Time. Entonces siempre elegimos tres, siempre Crono es el líder hasta ese punto, a partir de ese punto cualquiera es líder. Entonces con cada uno de los personajes podemos hacer la primera prueba, que es, tenemos los tres soldados de nombres típicos de la saga Final Fantasy, que son Biggs, Witch y no me acuerdo cómo se llama el otro, pero son personas que aparecen en todos los juegos de Final Fantasy y se llaman iguales, y que por lo general son soldados o de alguna manera personajes secundarios de la historia. Aquí si nos ponen los personajes, se mezclan entre ellos y si adivinamos nos dan un poroso doll, que es un muñequito blanco que aparece en la ubicación más representativa del personaje. En el caso de Crono aparece en la casa de Crono, en el caso de Luca igual y tal. Cuando nosotros vamos a ese muñeco, lo que hacemos es cambiar la música que estamos, el sonido ambiente de ese momento, por la música de ese personaje. Y los que más tiran para arriba son, con diferencia, el de Frog y el de Luca. El de Luca es el tema principal del juego, y el de Frog es esa época épica de sonido increíble. Y como este hilado, voy a volver a enganchar un poquito con el tema anterior de las misiones secundarias, que fue un momento que marcó bastante. Hay una que es de, precisamente, que podemos elegir resucitar a Crono, que lo que necesitamos es un clon de Crono, necesitamos el Crono Trigger, que es un huevo, y llegar al Deep Peak, que es un punto que podemos acceder muy muy muy temprano en el juego, que es en el 2300, pero el viento nos tira a tomar por culo, y llegado a ese punto del juego lo que podemos hacer es conseguir unos New, que son otro personaje, pero que son como robots, que lo que nos sirve es como generar puntos para cubrirnos el viento y que no nos tire. Llegamos a la cima de esa montaña, conseguimos revivir a Crono, y hay un momento, el momento más emotivo del juego, que es, ponen toda la música muy muy muy ambientada, eso que es Marley reencontrándose, y hay una escena muy bonita que me sorprendió bastante, que es que ella lo abraza y se hace toda una sombra con el atardecer en el punto más alto. Épico, lo mejor que se podía haber hecho con esa tecnología. Ahora que mencionas eso, exactamente la tecnología, ¿no?, que hizo posible ese tipo de escenas, es que este juego trabaja muy bien con la iluminación, con los efectos lumínicos, ¿vale? Porque, por ejemplo, la escena que habíamos narrado de cuando Luca estaba reparando a Robo, ¿no?, que están todos alrededor de una hoguera. Esa escena, ¿no?, con los árboles, pues con las sombras de los árboles. Ray Tracing de 1925. Totalmente. No, pero es que es esa escena, ¿no? O, por ejemplo, al principio del juego, cuando a Crono le someten en el juicio. Épico. Es un momento que realmente está la escena juega con la luz de ese momento para que realmente la escena sea opresiva, ¿no? Crono está en mitad de la oscuridad bajo un foco de luz, mientras en los laterales, creo recordar, había pues como pues un escenario, ¿no? Unos palcos donde había gente viendo el juicio, y enfrente pues el juez, ¿no?, también con unas luces tenues alrededor de él y demás, y generaba un tipo de ambientación que transmitía mucho, que te contaba mucho solo eso, ¿no? Sí. La escena que has dicho tú ahora, ¿no?, de abrazándose y el atardecer y todo eso. Sí, y que esa escena de juicio, que no tiene nada que ver con la música, pero aprovecho para meterla, juega con una verticalidad impresionante, porque empieza de un plano superior y bajan todo con un mosaico de cristales impresionante, y tiene esa cámara de juicio hasta que llega a donde transcurre la escena, y a Crono da que lo juzgan una segunda vez, y en esta segunda vez muestran la misma escena con ese vitro, y se ve la sombra de Marley que empieza a trepar por el vitro, rompe ese cristal y cae en medio. Muy, muy épico todo, de verdad. Tremendo, es que es un juegazo, tío, es un juegazo. No, y la iluminación se usa incluso en las épocas para distinguirla. Ya en cuanto entras en una época, tú ya te das cuenta si es una época buena, mala, próspera, por llamarlo de una manera, porque tú empiezas en año 1000, que es una época próspera, luego te vas a 600, que es una época de guerra, todo el ambiente es más lúgubre, todo el ambiente es una paleta más oscura, y tú ya sales y ya te hueles, que aquí algo no pinta bien, pero es que cuando vas al futuro aún es más lúgubre, más oscuro, no te hace falta ver cómo está todo destruido, sino ya solamente por la ambientación con la iluminación, ya te enseñan eso, que cuando vas a ese futuro raro, que es tan luminoso, que están todo tan, están en el máximo de tecnología y de magia, pues también lo ves ahí. La prehistoria también es muy luminosa, está llena de vida, llena de explosión de vida por todas partes. Entonces, con la iluminación juega muy bien, incluso para transmitir eso en las distintas épocas. Entonces, sí, completamente de acuerdo con lo que decís. Y como os digo, los recursos técnicos que usan para enseñar las escenas y todo es que. Yo que lo jugué el año pasado, me sigue pareciendo que cuadra muy bien y que funciona muy bien. No, por ahí no. O sea, quitando alguna animación muy concreta, el resto, bien. Sí, eso. La paleta de colores que lo has clavado con eso de que en cada época transmite muy bien y lo que ha dicho también Sainza es que es así. Utilizan todos los recursos para ponerte la liebre en el 600, para ponerte mi época favorita es el 12.000 antes de que se hunda todo, cuando vas a esas islas flotantes, que es todo con un colorido impresionante y todos grabados arcanos y magia y todos viviendo en una utopía que han conseguido entre ellos, separándose como seres superiores y tal, que es, vamos, que te lo sabe transmitir con el escenario, con los colores o con lo que sea, hasta la música misma te va diciendo si de qué va a ir el rollo en ese lugar. La prehistoria tiene ese detalle de los ambientes muy verdes en la primera vez que vamos a la prehistoria, que nos metemos al bosque, en el que las mismas hojas no pueden tapar el personaje en distintos momentos y juegan con las capas de una manera. Las capas y las transparencias, el juego de transparencia que tiene a lo largo de todo el título es, vamos, para sacarse el sombrero en cualquier momento. Además, corregidme si me equivoco, pero por ejemplo en los combates, porque no, bueno, diría que en el mundo también en algunos momentos, pero sobre todo en los combates se ve más en las magias más poderosas, efectos con el famoso Super FX, el chip este que permitía pues hacer cosas vectoriales, o sea que el juego no lo usa continuamente, pero sí que tiene momentos en los que utiliza este pseudo 3D que era capaz de hacer la Super Nintendo con este chip extra. Sí, de hecho, no recuerdo yo, corregidmelo vosotros, Cuando te montas en el Epoch, en la nave, se activa el modo Super 7 ese, ¿no? De Nintendo, que lo hacían a través de este chip, que genera en el planeta Mundi, o sea, en el mapa Mundi, una especie de tridimensionalidad falsa. Sí, yo. Claro, sí. No, que era así, ¿no? Como lo podíamos ver en el Final Fantasy VI o en el Super Mario Kart. Sí, es que genera todo este plano en ese momento que estamos viajando, como dijo Reddy en algunas técnicas concretas que se ve que cambia un poco el que era muy, yo la verdad que no sabía que era con el chip FX porque yo obviamente lo jugué emulado, tener una Super Nintendo y el Chrono Trigger cuando yo chico era algo realmente imposible, entonces yo lo terminé jugando con emulador y no estoy tan seguro de en qué punto se usaba y no, pero el efecto de la época y tal, es muy probable que haya tenido que tirar de algo más que la potencia de la consola de per se. Sí, no, a ver, el modo Super 7, que a ver, ellos vulgarmente lo llamaban modo Super 7, pero que es ese falso 3D. También el Super Castlevania 4 y demás, cuando realmente parece que te estás moviendo en el Contra 3, ¿no? Y lo que pasa es que yo justamente ahora mismo, eso no lo estoy recordando, cuando manejabas el Epoch, el escenario era en 3D, ¿no? O sea, tú podías mover en planos la vista del mapa mundi. Sí, en realidad tenías una opción para ver el mundo, pero en realidad lo que te movías era por el mapa bidimensional y nada, era el sprite de la nave moviéndose por las cuadrículas del mapa, pero no tenía. No, el mapa no se movía entonces. Se movía, pero hacía un scroll común y corriente, es decir, a medida que nos íbamos para la izquierda, hacía el scroll. Entonces eso no es el modo Super 7 del que yo hablaba. Vale, es que no recordaba ese punto. No os preguntaba. Vale, pues ahora era solo eso. Pues nada, yo creo que para acabar podemos acabar con los personajes del juego, sus distintas tramas, sus puntos fuertes, sus puntos débiles y nada, decidme con qué triada os quedáis para combatir y yo creo que con esto yo creo que la gente ya habrá tenido suficiente Chrono Trigger por hoy. Vale, venga, pues mira, pues empiezo yo. Tengo que decir que mi personaje favorito era Magus. Magus era un personaje que durante todo el juego se te presenta como un villano. De hecho, incluso al principio crees que es el villano principal, ¿no? La típica trampa en la que te meten, ¿no? Luego ya descubres que tenía alguien detrás, ¿no? La cuestión que es un personaje que tiene sus propios objetivos, ¿no? Tiene su propia trama, un problema con una hermana y demás, y que lo obligaron a viajar por el tiempo y tal. Este personaje, que es un enemigo, cerca del final del juego, o sea, a lo mejor cuando queda un quinto del juego o así, tienes la opción de reclutarlo o matarlo. Es otra cosa que me voló la cabeza. Dije, hostia, mira, macho, en un juego de esta época y que un personaje sea opcional el meterlo en tu equipo, ¿no? No solamente con respecto a ese combate, un pequeño inciso. Si no llevas a Frog en el equipo, a Frog, claro, es Frog, sí. Tenés un combate en el que le reventas la cabeza, porque son los tres tirando magia y pedándolo, porque obviamente después de eso, en el caso en el que no elijas matarlo, pasa a ser uno de los clichés de la historia de los videojuegos, que cuando es tu enemigo es la máquina de matar perfecta, sí, sí, sí. Y cuando lo llevas vos es una puta mierda de personaje. No es una puta mierda de personaje, pero no es esa gran amenaza carnal. Pero si en el equipo, entre los tres personajes que llegas a ese punto, está Frog, se retan a un combate singular en el que solamente Frog contra Magus. Y ese es otro detalle que se te puede pasar completamente desapercibido, porque depende de eso. Simplemente el hecho de llevar o no a Frog en tu equipo en el momento en el que se inicia ese combate cambia totalmente la forma de hacerlo. Sí, es verdad. Bueno, pues la cuestión es que a mí ese personaje me encantaba, Magus era mi personaje favorito, pero ¿qué ocurre? Que como le manejas durante poca parte del juego, no te da tiempo realmente a entrenar, ¿no? A subirle nivel y sobre todo a que consiga técnicas combinadas con otros personajes, lamentablemente. Y claro, entonces yo siempre quería llevar a Magus, pero al final la combinación de personajes era mala, era mala. Así que yo mi combinación en todo caso sería Frog, Crono, por supuesto, porque es el personaje al que siempre le hemos tenido, y Marle. Imaginaba por lo típico, alguien que te vaya curando, aunque Luca también era bastante buena con los ataques combinados. Sí, hay una particularidad que tenía Magus, es que todos los personajes, cualquier tríada de personajes, genera lo que comentó Sainz, las técnicas triples, que son las técnicas más poderosas, que en la mayoría de los casos, o en muchos casos, puede hacer más daño que utilizando técnicas individuales con cada uno. ¿Qué pasa? Que igual nos quedamos hasta las 6 de la mañana hablando, pero porque hay muchas cosas que se quedan afuera, como el sistema de técnicas y detalles de los ítems y tal. Dejando la puerta abierta a una posible parte 2, voy a obviar todo eso y voy a decir que Magus es el único personaje que no puede realizar estas técnicas triples, salvo que en su espacio de trinket de alguno de los tres personajes lleven un accesorio especial que permite esa técnica. Pero ¿qué pasa? No me jodas, yo eso no lo sabía, tío. Claro, por eso yo nunca conseguí hacer las habilidades especiales. Es que son muy puntuales, sirven para ciertas tríadas de personaje. Cada uno de estos ítems, pero claro, igual si le pones ese, no tenés el Gold Stat, que para mí ese es el trinket más importante del juego, que te reduce el costo de la magia en un 75%, o no tenés el de revivir, o no tenés el de hacer más daño de ataque, o el que sea que no estés utilizando, lo tenés que dejar de lado para poner ese trinket de técnica triple con Maul, que es algo que no tiene. A ver, yo hablando de personajes, voy a decir tres personajes para dejar los otros tres a Rey. Voy a comentar de paso el personaje con el que yo más jugaba, porque era mi favorito. También yo en esa época era muy de el personaje principal. Goku tiene que ganar todo, entonces para mí Goku tenía que ser el mejor siempre, y en este caso era Crono, era el Goku. Entonces era el personaje que le daba siempre, el que le ponía los mejores ítems y tal, que es el típico personaje principal que tiene un gran defecto, que es algo que nunca me gustó ni ahí, ni en Half-Life, ni en ningún juego, que los personajes mudos, que es una idea muy japonesa que se arraigó en toda la industria, vamos, a lo largo del tiempo, que es el hecho de decir, si el personaje no habla, nos podemos identificar con él. La gilipollez enorme, sí, macho. Sí. Es lo peor de lo peor, sí, tío. Es increíble que eso funcione. Detesto a los personajes mudos, no me gusta, no me hace sentirme más inmerso, ni muchísimo menos, me parece una mierda. Y Crono es un personaje mudo, es el personaje mudo de la serie, en el que no habla y el resto le responden como si hubiera hablado, pero bueno, por el balance del poder que tiene en ataque y el poder que tiene en magia, era un personaje que siempre estaba en esa tríada que llevaba para todos lados, era Crono. Voy a hablar también de Marle es el primer personaje jugable que nos encontramos dentro del título, que es el clásico mago blanco de todos los JRPG. Su fuerza principal es el curar, digamos, su principal poder o su principal utilidad es el curar y el acelerar el tiempo, el acelerar los turnos. A todo esto no hemos comentado, los personajes tienen magias elementales. En el caso de Crono es la luz, en el caso de Mau, que comentó Saenxa, es la sombra, la oscuridad. Es el único personaje de oscuridad de todo el juego. En el caso de Marle es el hielo, hace técnicas de hielo que infligen daño de agua, que es otro de los elementos, y básicamente también es parte de mi tríada siempre. Y para la hora de decir un equipo bien balanceado que pueda hacer todo, tenemos un personaje que es balanceado, otro que es muy fuerte en magia y que sobre todo es muy fuerte en support para el equipo, y necesitamos alguien que pegue. Y ese personaje que pegue, no hay personaje que pegue más fuerte, no ha nacido en la historia del videojuego una mujer que dé una hostia de ese tamaño como es Ayla. Es el personaje de la prehistoria, es uno de estos humanos que nacieron antes que los humanos se empezaran a nutrir del poder de la magia, por lo cual no puede aprender ningún tipo de magia elemental, lo único que puede hacer es pegar y pegar duro. No puedes llevar armas porque se da a puñetazo, digamos, acá le sacan una faca, le sacan un palo, le sacan lo que sea y no, va y los revienta trompada hasta que los deja morir, que es una puta pasada. Es un personaje súper gracioso, porque en todos los momentos de la historia le avanza muy fuerte a Crono, genera esas situaciones típicas de historia japonesa con los celos de Marle y demás, porque es un personaje atrevido, divertido, siempre original. Y al final, dicho estos tres personajes, es mi tríada para la voz de siempre. Es Crono con el 2, con el support y con el que pega. Porque yo sé de paso, esa pelea final, uno de los núcleos, solamente se puede hacer daño físico. Entonces, con Crono haciéndole el daño del spin, no me acuerdo cuánto, el que pega cuatro golpes seguidos, y los ataques del cat attack o de spiral pin de Ayla, está ganadísimo. Entonces, si bien no es el la tríada ideal para ese combate, es la mía de siempre, bueno. Y te dejo ready para los tres que faltan. Bueno, los tres que faltan, los tres que uso yo, ¿o quieres que comente los otros? Es que no hemos hablado de tres personajes, que son Luca, de Frog, y no hemos hablado de Robo. Bueno, primero comento yo mis tres personajes y comento eso si quieres brevemente y a puntillas, porque yo las tres que uso, una es Robo. Si no, los comento yo igual, ¿eh? Ah, bueno, pues no, ya sé que tú los vas a comentar, si no, no te preocupes. Precisamente, mira, yo mira, es que viene a huevo, porque digo, coincido contigo en Crono. Crono lo tenía ahí. Ya no hace falta explicar más de lo que has explicado. Además, tiene un ataque de luz mágico muy potente que daña a todos los enemigos, consume mucho, pero es un ataque muy potente, con lo cual es un ataque muy útil. Luego tenía a Robo, que es un personaje que en el cuerpo a cuerpo también va muy bien, hace un daño físico importante. Este personaje no puede usar magias, entonces no crea daño elemental, pero sí que tiene ataques, puede tener ataques. Es un personaje muy versátil, porque tiene ataques a distancia también, puede lanzar rayos o misiles. Y también puede curar, o sea, tiene capacidad curativa y por eso lo tenía en mi equipo, porque era un personaje que permitía de todo. Era muy fuerte en el cuerpo a cuerpo, los ataques de distancia no eran su fuerte, no lo buscaba por eso, pero también permitía curar. Sí, y... un detalle con eso, Robo tiene un ataque que si bien él no hace magia, causa daño elemental de luz. Entonces llevar a Robo en la prehistoria donde hay enemigos que solamente se debilitan con luz, entre con el Robo, es Robo. Y además que pega unas tortas potentes. Sí, y el tercer personaje que yo usaba era uno que también se ha descartado, que es Magnus. Yo le ponía el medallón este que te baja el 75% del consumo de magia y era un tío devastador, porque era un tío que turno tras turno machacaba con las magias más potentes a todos los enemigos de en pantalla de golpe. Y usaba esta triada de personajes, o sea, entre Crono y Robo para atacar físicamente, Crono para, sobre todo, y Robo para recuperar, depende de si hacía falta, y el otro para hacer en bloque el área. Pero, ¿qué otros personajes? Bueno, tenemos a... Uy, se me da el nombre de la princesa, me con la leche. Marley. No, Marley lo he dicho, pero faltaban Luca y Frog. Ah, perdón, le he confundido con Marley. Luca, no, tenemos... ¿Sabes que es Luca, no? Luca es la inventora. Y cojones con peluca. Vale, continúa. Perfecto. Me la ha colado. Tenemos a Luca, que es la científica, la inventora, que es un personaje que lucha a distancia, tiene su pistolita y utiliza magias de fuego. Entonces es un support muy bueno, porque tanto puede hacer ataques de área como hacer ataques de support, es decir, nos va a permitir mejorar los ataques de Crono, básicamente. O sea, son ataques combinados, pero al final lo que está haciendo es darle más potencia a los ataques de Crono físicos y hacer que las áreas de Crono sean más potentes. Pero también es un personaje, físicamente es muy endeble, eso sí, y no tiene capacidad curativa. O sea, lo que tiene es eso, es un daño a distancia y un daño elemental de fuego muy potentes, y este support que puede combinarse con Crono o con otros personajes para hacer ataques de fuego muy potentes. Un personaje con muchos PMs, especialmente no tiene mucha vida, pero que bueno, para hacer combinaciones y para atacar a distancia funciona muy bien, o sea, es de los que más daño elemental puede hacer. Y el otro es Frog. Frog es otro personaje que me recuerda también un estilo un poco a Robo. Es un personaje muy balanceado, es un personaje que tanto puede hacer daño mágico como puede hacer daño físico, no destaca ni en físico ni en mágico, pero puede hacer los dos y en los dos se desempeña muy bien, con un daño elemental de agua y que también puede curar. Entonces es otro personaje que realmente es muy versátil y permite también, pues es un comodín de estos, ¿no? Que depende cómo quieras jugar o cuál sea la situación, pues te puede venir bien si necesitas un personaje que tanto pueda atacar como curar en ciertos momentos, y sus magias de agua pues se pueden combinar también muy bien con cualquier otro personaje que ataque. Entonces, bueno, luego cada uno tiene, que hemos comentado, pero tienen sus armas, si consigues hacer las misiones secundarias, porque hay misiones secundarias para desbloquear las armas más potentes de todos los personajes. Son parte armas dos. Que tienen... Parte 2. No, ya está. Yo no sigo, aquí lo dejo. O sea, quiero decir que la gente... Es muy típico en los JRPGs, ¿no? Y son armas que te dan un más juego a muchas cosas. Pero bueno, yo ya he dicho. Me quedo... O Magnus me lo follé, digamos, con Crono, con Robo y con Magnus. Esa es la tirada de juegos. Así que, chicos, Cronos, ya no te dejo hablar más, que he sido un pesado. No hay broma. Vamos a cerrar ya, porque llevamos casi hora y media. Esto ya es muy tarde. Así que voy a empezar por decirte, Alexis... Veremos la recepción del público, si no están hasta los huevos de escucharte hablar de Chrono Trigger, pero vamos a dejarlo así. Está claro que con la pasión que transmites, es un juegazo. Lo hemos visto, era un juegazo en su momento, es un juegazo, lo sigue siendo hoy en día. Así que yo creo que has transmitido muy bien esa pasión que hay por el juego. Creo que hemos explicado bastante los puntos fuertes que tiene, que se puede encontrar. Así que nada, te despido para que digas brevemente unas últimas cositas o te quedas sin agua lo que queda de semana. Gracias por pasarte, Cronos. bueno, la verdad que nada, lo que he dicho, he dado la chapa, puedo dar la chapa mucho tiempo más porque es un juego que me apasiona. Como siempre digo, Half-Life 2 es el mejor juego de historia, pero este es mi juego favorito de la historia. Es un juego que tiene mucha culpa la época en la que jugué, pero el año pasado, tras muchos años de no haberlo jugado, me supo transmitir desde lo jugable y desde lo técnico, no solo desde lo emocional, que claramente iba a pasar, como me puede pasar rejugando a Harvest Moon, de que transmitirme todo eso desde la parte emocional y la nostalgia. Es un juego que me transmitió desde lo técnico, desde lo jugable, una experiencia fantástica, y ni hablar de remontarme 20 años atrás cuando lo jugué por primera vez, que fue una puta locura. Es un juego que amo, que hace poco me tocó pasarlo también por primera vez. Hay un oyente de este programa que se llama Banta, que es un streamer en Twitch, que lo conocí de casualidad un día que estaba de esos momentos sin ganas de jugar, sin nada de nada. Me fui a Twitch, me fui a ver quién estaba jugando Chrono Trigger. Lo estaba jugando él por primera vez también el año pasado o este año, y me puse a seguirlo en el stream mientras le hacía comentarios y tal, y fue una gozada. Y fue entre eso y la experiencia de Roadici, esa declaración de que es un juego que hoy por hoy cualquiera se puede sentar, jugarlo, y es súper disfrutable. Y vamos, que yo acá igual me quedo hablando hasta cualquier hora. Creo que nos ha quedado un universo de cosas sin decir, pero es lógico, también la vida tiene sus tiempos. Y nada, me lo he pasado puta madre. Hemos traído un invitado que, si bien no se ha pasado el juego, no se lo ha pasado porque no ha podido con el jefe final. Conoce absolutamente todo el juego, ha podido dar opiniones de cada punto que hemos comentado, de misiones, de escenario, de personajes, de todo. Así que ha sido un gustazo. Siempre bienvenido, Sainz, o cualquiera de Gamer. Yo me callé lo de que no me había pasado el juego para que no me cerrarais con la puerta en la cara. Pero bueno, nada más por mi parte. La verdad, ha sido una gozada, y a ver cuándo repetimos. Hijo de puta, decía que no quería presentar, ¿sabes? No se ha callado, madre mía. Si ya te ha despedido, ¿sabes? ¿Qué más decir? O sea, bueno, simplemente claro, sí. Decirte muchísimas gracias por pasarte, y simplemente para que quede un final así un poquito más emocionante, dile a Cronos que no es el mejor JRPG de la historia y ya está. No lo es. Pero puedo entender que haya gente que no tenga suficiente gusto para no situar a Final Fantasy VII por delante. Pero bueno, yo se lo perdono porque realmente es un juego de los que marcan. No, sí, sí, es que si Final Fantasy VII no fuese inferior, yo seguramente elegiría ese. Pero sí que quiero decir un par de cositas. Uno, la verdad es que me ha resultado, de verdad, me resulta muy agradable estar con vosotros en el programa. Pero es que además hemos tratado un juego que me gustó mucho en su época, realmente supe valorarlo en su momento. Y me habéis retrotraído a aquellos momentos, y la verdad, joder, ahora me han dado ganas de volver a jugarlo, y eso no puede ser porque tengo demasiados títulos pendientes, pero de verdad me han dado unas ganas enormes de rejugarlo, y es posible que le dé una oportunidad. Y también quiero decir que, a modo pues de completar un poco la información, ¿no?, sobre qué fue de Chrono Trigger, pues tiene dos continuaciones, ¿vale? Una más famosa, que se llama Chrono Cross, que salió para la primera PlayStation, creo que nunca salió en Europa, creo recordar, y bueno, si salió saldría en inglés, que tiene una banda sonora espectacular, pero brutalísima, y como no he jugado, pues no sé deciros exactamente qué enlaces tiene con Chrono Cross. Y hay otro juego que se llama Radical Dreamers, que fue una continuación que sacaron para Stalevue, que fue un complemento de Super Nintendo, salió solo en Japón, un complemento de Super Nintendo para descargarte videojuegos por modo satélite, algo parecido a Internet, ¿no? Pero solo salió en Japón. Pues esta continuación es una novela visual que me pasé yo hace no mucho tiempo porque lo han traducido al español, y te junta porque el personaje de Magus junto al personaje de Kid, que es la protagonista del Chrono Cross, teniendo una aventura, ¿no?, buscando una gema en una casa encantada y demás y tal. no es muy relevante, ¿vale? Simplemente para los muy completistas que sepan que existe eso. Recientemente me he enterado que Radical Dreamers ocurre en un universo paralelo, porque en el propio Chrono Cross hacen referencia a ello. La protagonista Kid, en un momento dado, es consciente debido a una realidad alternativa donde ha vivido ya esa historia, ¿no? Pero bueno, pero para los completistas que sepáis que Chrono Trigger no murió ahí, continuó en Chrono Cross y en Radical Dreamers, y que en el 2003 o 2006 Square Enix registró la marca Chrono Break, ¿vale? O sea que es evidente que quería hacer algo con la saga de Chrono Trigger, ¿no? Probablemente hacer una tercera, bueno, una cuarta parte, pero nunca más se supo. La tienen registrada, Chrono Break, pero ahí está, desde hace casi 20 años sin tocar. Sí, y hablando, perdón, pequeño inciso de nuestro amigo de Square. No, cuando tienes petado, Alexis, acabó. Pero cuando quisieron hacer un grupo fanático Chrono Trigger Resurrection haciéndolo en 3D y demás, Squaresoft les tiró el proyecto a la mierda y se los canceló. ¿Qué? Pues sí, la verdad es que una pena. Sansa, muchísimas gracias por pasarte. En serio, o sea, esta última aportación ha sido un puntazo. O sea, ahí más de... yo no conocía esta aventura que has explicado. No es de mi estilo para jugarla. Pero, oye, muchas gracias por pasarte. Te vamos a perdonar que no te lo hayas pasado. Menos mal. ¿Me liberáis del sótano? Voy a abrir la puerta, pero solo si me prometes que pones el pie para que Cronos no pase. Para que te veas tú. A Cronos le doy ahora una paliza para que no tenga fuerzas para acercarse a la puerta. Perfecto. Entonces ningún problema. No, y decirte que, oye, que si realmente quieres rejugar el juego, no es por picarte, pero yo te paso la PK para Android y lo juegas, ¿eh? Y ya está. Y así, cada momento que tengas una pausa, que es como lo jugué yo, que puedes estar retomándolo en cualquier momento y muy fácil. Ahí lo dejo. Vale, gracias. Y nada, pues lo dicho, muchas gracias por pasarte. Recordamos que te pueden seguir en Eres Gamer y en TikTok. Y nada, a los oyentes decirles que espero que les haya gustado, que les haya también a los que lo jugaron en su momento retrotraído a esa época, a los que no, que hayáis descubierto un juego muy interesante y que os dé ganas de probarlo, porque en serio, sigue siendo completamente disfrutable hoy en día, a pesar de que para mí tampoco sea el mejor JRPG de la historia, pero de Golden Sun ya hablaremos otro día. Nos vemos, hasta luego. Adiós.